Campana nos pareció que era algo diferente a lo que se conocía en mi carrera y también diferente, un poco diferente a lo que se está escuchando en la radio, que podría ser atractivo. Okay. ¿Por qué es diferente? Por el ritmo. Okay. El ritmo. ¿A dónde has estado con la promoción? ¿A qué parte de la ciudad? ¿Has dado conciertos? ¿En dónde te has presentado? Hemos andado por todos lados. Ahora venimos de Querétaro, Celaya, Irapuato. Ahora estamos en León y al ratito nos vamos a San Luis y regresamos al DF y seguimos después sureste y para arriba. Okay, ¿algunas presentaciones próximas que hayas tenido y próximas presentaciones que vayas a tener? Ya con La Campana estuve en el Carnaval de Veracruz con Los Ángeles Azules. Al siguiente día estuve sola en el Zócalo, un show. Un par de shows más en privado, o sea, de shows privados en la Ciudad de México. Y ahora, cuando venga el siguiente sencillo, ya iniciaremos los shows. Ahorita estamos en tour de medios, sobre todo. Okay, ¿qué es lo que caracteriza la voz de Fabiola? ¿Cuál es la esencia de Fabiola en el escenario? La voz de Fabiola, no sé, yo creo que eso lo tiene que definir el público. No sabría yo decir qué define mi voz. Pero lo demás, yo creo que soy... Si tuviera que definirme una palabra, soy muy intensa, muy pasional. ¿Cómo intensa y pasional? Uh-huh. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de la música, de interpretar, de pararte en un escenario? Tocar al público. O sea, sin tocarlo. Mediante, o sea, la voz. Tocar los corazones y transformar el estado de ánimo de la gente. Comunicar. Ok. ¿Cuenta con algún video, un videoclip? Sí. La campana ya está. Obviamente hay videos de varios conciertos en YouTube y de los dos sencillos del disco anterior, pero ahorita el último video que hicimos fue La Campana. Ok, platícame un poquito del video. ¿Dónde fue? En Veracruz. Lo hicimos en Veracruz y es un video muy alegre que habla como lo que dice la canción, ¿no? Yo soy una camarera de un hotel y me quiero ir de fiesta. Ok, tus redes sociales, ¿cómo te encontramos? Tus sencillos están en plataformas digitales, platícame un poquito. Exacto, todo está en digitales, está en YouTube, en iTunes, en Spotify. Mis redes sociales son Fabiola Finkman Oficial en Facebook, en Twitter @ Fabiola Finkman y en Instagram Fabiola Finkman, FINKMAN, está fácil. Sí, está muy fácil. Sencillo. ¿Cómo es la interacción con tus fans? Mediante tus redes sociales, ¿cómo has visto esta interacción? Tus promociones mediante las redes sociales, porque sabemos que ahorita es como lo fuerte, ¿no? Si queremos colocar a un artista, se quiere colocar las redes sociales. ¿Cómo has visto esa interacción? Muy padre, muy divertida. Creo que tengo un gran público, porque no nada más por el número, por ejemplo en el Facebook oficial creo que son 74,000 o cerca de 74,000, pero sobre todo hay mucho respeto y cariño y yo les contesto aunque me den las 4 de la mañana y estamos en el Face y creo que es mutuo el cariño del público conmigo. ¿Qué representa para ti pararte a la escena con canciones de Armando Manzanero, que es un artista muy aquí muy conocido, muy querido por su trayectoria? Es un orgullo y una responsabilidad, porque pues dicen, la gente debe decir, a ver quién es, a quién está padrinando Armando Manzanero, a quién le está dando canciones inéditas. Entonces es un súper gusto, un orgullo, una gran alegría, pero también es una gran responsabilidad. Okay, ¿algo que tú nos quieras agregar por la entrevista? Pues que me sigan en las redes, obviamente, y que no dejemos de echarle ánimo a la vida, que es sobre todo ese es el tema de este material mío, el seguir adelante y aunque pues, nos quieran poner muros o lo que quien nos quiera bajar de para dónde vamos, ir para arriba como país. ¿Tienes pensado regresar a la ciudad de León, pero ya con alguna presentación? A mí me encantaría, nada más espero que algún empresario esté de acuerdo. Sí. Sale, muchísimas gracias. A ti. No sé si podamos grabar un videito para que saludes y subirlo también a las redes sociales. Okay. ¿Te parece? ¿Dónde? Si quieres, donde tú quieras. La luz. Sí, exacto. A ver, déjame checar el. Puede ser. O sea, ahí porque entra, luces blancas, entra la luz natural, entonces tu video se logra un